yo te vi partir, llevando en el alma el dolor más grande de no ser feliz. Si un amanecer te entregue mi alma, por Dios te lo pido, tienes que volver cerquita del brillo. El brillo en tus ojos da luz a las aguas, quiebra de mis anatojos. Por Dios te lo pido, tienes que volver. Bonita, tus ojos son como el viento, se van, se van. Bonita, las aguas, quiebra de mis anatomos. Por Dios te lo pido, tienes que volver. Bonita, tus ojos son como el viento, se van, se van. Bonita, todo el afecto. Buenas noches. Sí.